Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? El ciberpunk está más vivo que nunca y lo estamos viendo en las protestas que están teniendo lugar en Hong Kong a favor de entre estudiantes y jóvenes principalmente, que se manifiestan por la independencia y la libertad de esta ex colonia británica y China. China y el gobierno títere de China. Bueno, no voy a entrar en la polémica, ¿no? O en el asunto político o geopolítico. Ayer Alex Barredo de Mixio se le vio bastante enfadado contra Apple. Porque, bueno, hay una aplicación que se llama HK Live, que básicamente, pues, HKMap.live. Fue básicamente una aplicación muy popular entre los activistas, entre la gente que está protestando, porque informa de la posición de los coches de la policía, de los manifestantes, de los bomberos y de los incidentes con gas lacrimógeno. Una aplicación que, pues, puede ser útil para personas que simplemente son residentes y que quieren evitar las zonas donde hay conflicto para no verse en un atasco o verse en problemas, pero también es una aplicación útil para los manifestantes, ya que de esa manera pueden reaccionar con más rapidez ante la represión policial. Bueno, Apple ha retirado esta aplicación de su tienda de aplicaciones. Y Alex Barredo, pues, se ha enfadado bastante y yo creo que con razón, pero como siempre, la realidad es más compleja, no es tan sencilla de Apple ha hecho mal. El argumento de Apple básicamente es que es una aplicación que alerta de la presencia policial en ciertos sitios. Y eso está mal. Por ejemplo, la aplicación Waze, que es la aplicación que yo tanto utilizo, que es una aplicación de mapa por turno, es decir, un navegador GPS, pues tiene una opción con la que yo estoy totalmente en contra, es donde puedes avisar de dónde hay un control policial. Claro, en un país civilizado donde se respetan los derechos humanos y las leyes son respetuosas con los derechos humanos, es una cosa inmoral avisar dónde está la policía, porque yo quiero que la policía detenga a la gente mala y yo quiero que la policía haga bien su trabajo, y si hay un infractor o un tío que está conduciendo como un energúmeno, yo quiero que la policía tome medidas. Pero hay un matiz que yo creo que es el que tendría que haber analizado Alex, no sé si era el momento o si era su intención, pero el matiz es este hecho que una aplicación alerte de la presencia policial. ¿Está bien o está mal? Claro, la respuesta no es tan sencilla. Está bien en países respetuosos con los derechos humanos, pero en un país que no respeta los derechos humanos como China y que está reprimiendo brutalmente protestas estudiantiles, está mal. Claro, si tú eres chino, seguramente veas este asunto de forma diferente. Lo verás de forma diferente porque tú estarás apoyando al gobierno chino en contra de estos estudiantes locos, violentos, etcétera, que lo único que están haciendo es crear problemas y causar daño al mobiliario urbano y a la policía, y se están rebelando contra todas estas cosas. Si eres hongkonés y estás a favor de la independencia de Hong Kong, pues te parecerá fatal que haya. Perdón, que mi gato me está pidiendo agua del grifo. Ahí tienes curro. ¿Les parece fatal que la policía pueda actuar con brutalidad y que menos que la libertad, ¿no? Porque hay que, digamos que las aplicaciones tienen que estar al margen de estas cosas. Por lo tanto, realmente hay dos lados de la historia. Si me preguntáis por mi posición, yo estoy en contra de que Waze informe de la presencia policial y estoy a favor de que haya una aplicación que avise a los pobres manifestantes de la presencia policial en Hong Kong. Y eso significa quiere decir, un argumento débil, ¿no? Son dos situaciones completamente diferente. Ahora bien, aquí hay dos niveles más que vale la pena comentar. En primer lugar, tú te compras un smartphone y tú esperas poder instalarte lo que te dé tu santa gana, porque tú has pagado por tu smartphone y deberías de poder usarlo con libertad. Pero con Apple eso no pasa. Lo que se ha demostrado es que si tú tienes un iPhone y quieres instalar algo, eso tiene que ser aprobado por Apple. Y si Apple no está de acuerdo, Apple te puede quitar esa aplicación de la tienda de aplicaciones. O dicho de otra manera, en el ecosistema de Apple, de smartphones de Apple, tú no eres plenamente libre. Que alguno puede decir, con Android tampoco, porque no sé qué. Bueno, hablemos, maticemos las cosas. Que con Android te espíen, que todo eso, que Google sepa todo eso, sí. Pero tú con Android puedes hacer muchas cosas. Entre ellos, puedes tener un Android puro sin el paquete de Google. Y hay gente que lo tiene. Y yo conozco hackers, gente que saben del tema y gente que no saben tampoco muchísimo, que han quitado el paquete de aplicaciones y de servicios de Google. Tú en un teléfono Android puedes activar una opción de configuración en la que permites la instalación de aplicaciones de orígenes desconocidos y ya puede ponerse Google como le dé la gana, que tú te puedes instalar APKs, es decir, paquetes de aplicaciones, instaladores de aplicaciones piratas o que tú te has cocinado y fabricado. Y eso te aporta mucha más libertad que un iPhone. Que alguno dirá, bueno, pero tienes más riesgos, porque el entorno de iPhone es mucho más controlado y más seguro, por lo tanto. Sí. Pero aquí tienes que decidir entre estabilidad, entorno seguro o libertad. Mi opinión, bueno, yo creo que el iPhone es un extraordinario teléfono, obscenamente caro, pero que Android es mucho más libre y te da unas posibilidades que no vas a tener nunca con iPhone. A mí me gustaría hablar de algunas aplicaciones que yo utilizo, pero no puedo decirlo en el podcast porque forma parte del entorno de mi privacidad. Pero a mí, mi teléfono Android, mi Samsung Galaxy Note 9, con el que estoy muy contento, me permite hacer unas cosas que yo antes con mi iPhone no podía. Sencillamente no podía. Así que, amigos, libertad. Libertad. Pero hay otro segundo nivel. Bueno, tenemos un país que es China, que es una dictadura de partido. El Partido Comunista manda en China. Y el Partido Comunista, pues, aplasta cualquier disidencia. Llámense iglesias cristianas, donde están reguladas, intervenidas y controladas por el Estado. En los últimos años, China ha derrumbado, ha derruido, ha demolido iglesias cristianas a tope. Y la iglesia cristiana en China es una iglesia que le llaman iglesia subterránea. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista Chino controla, reprime y encarcela a líderes de iglesias. No hablo solo de la revolución cultural de Mao Zedong. Hablo de ahora. También está reprimiendo a musulmanes de zonas musulmanas y los están metiendo en campos de reeducación. También está reprimiendo a periodistas críticos con el sistema. Así que hace poco un jugador de Hearthstone, en una entrevista en directo, pues hizo un comentario a favor de Hong Kong y se puso una máscara apoyando a los manifestantes. Esto ocurrió en el torneo de Grand Masters, en la edición asiática, y la empresa, pues, respondió vetando al al jugador, quitándole el dinero de sus premios y despidiendo a los presentadores. Por cierto, los presentadores, cuando salió el chaval con la máscara, que es una especie de icono identificativo de los manifestantes, los presentadores se metieron debajo de la mesa porque dijeron, no queremos tener nada que ver con el chaval este, el jugador este, uno de los superjugadores, porque nos van a decapitar. Y eso fue lo que hicieron. Despidieron a los presentadores y al jugador lo despojaron de premios, dinero y de todo. Y eso fue la empresa Blizzard. Ahora bien, aquí en Occidente vivimos una dualidad muy interesante y muy cyberpunk. Una suerte de esquizofrenia que nos lleva a amar y a odiar a China. Porque por un lado, nos encanta el dinero chino. Los chinos llegan y compran equipos de fútbol, edificios, empresas que están en quiebra, empresas europeas, españolas, estadounidenses que están en quiebra, prestan dinero. Los chinos tienen suculentos fondos de inversión y están invirtiendo en energía solar, en infraestructuras, están comprando agua. Eso es un tema para hablar con más calma. Hola, Curro. Ya está. Y todo eso nos gusta porque nos ayuda en nuestra economía, porque China presta dinero a los estados. Y por eso nos gustan los chinos. Y las empresas chinas fabrican, pues, teléfonos Xiaomi. Y bueno, fabrican todo. Algunas ya son empresas de titularidad china. Otras son simplemente fabricantes que fabrican para otras empresas como casi todo lo demás. Apple, por ejemplo. ¿Con esto qué quiero decir? Que los chinos son poco a poco los dueños de todo. Así que está muy bien que la NBA se manifieste. Bueno, creo que fueron los Houston Rockets o no sé qué equipo de baloncesto estadounidense. Sí, exactamente. Los Houston Rockets se han manifestado y China ha respondido vetando los derechos de emisión de los partidos de baloncesto. Los chinos van a responder. Y eso hace que los gobiernos se plieguen ante los deseos chinos. Yo pienso el gobierno español. O sea, yo tengo, mira, de mi entorno más cercano, tengo dos amigos que trabajan para un fondo de inversión chino. Tres amigos que trabajan para empresas que están constituidas con fondos de inversión chinos. Si China dice, oye, no empecéis ahora con noticias sobre cómo castigamos los derechos humanos, que China es un lugar terrible. No empecéis con esas tonterías, porque cerramos el grifo del dinero. Y se acabó. Las empresas chinas están presentes en todo el mundo. Y ahora llega un punto de conflicto. Y ahora todos nos levantamos a protestar a favor de los manifestantes pro Hong Kong. Y está bien manifestarte cuando, digamos, a ti no te va a afectar represalias chinas. Pero hay mucha gente a la que sí. Así que yo, amigos míos, quiero hacer una reflexión cyberpunk con todo esto. Nuestra dependencia de la tecnología es cada vez mayor. Vivimos en una sociedad en la que dependemos de la tecnología. O sea, yo, si en mi trabajo hay un pulso electromagnético, yo puedo trabajar tanto tiempo como dure la batería de mi portátil, porque no tengo un generador. Y mis clientes y potenciales clientes, no voy a poder trabajar ni hacer nada con ellos si la informática, si la tecnología no funciona. Estamos en manos de empresas que nos proporcionan tecnología para trabajar, para vivir, para transportarnos, para comprar y vender. y esas empresas cada vez tienen más poder. Y ahora es cuando veo a mi tocayo, al señor Mist, frotándose las manos por lo que voy a decir. Necesitamos tecnologías libres, sistemas operativos libres, o si no libres, porque yo creo que, digamos, los postulados de Stallman son complicados, ¿eh? Si no libres, lo más libres posibles, para que en un momento de apagón digital podamos seguir adelante con nuestras vidas. Y me imagino que estos chicos de Hong Kong, pues algunos habrán empezado a comprarse teléfonos Android. Hay una aplicación que hace años ya, porque ha habido varias revueltas de estudiantes y de manifestantes en Hong Kong, donde hay una aplicación de chat descentralizada que funciona por redes Wi-Fi Mesh y por Bluetooth, donde tú puedes chatear con gente cercana sin que eso pase por servidores de Google o de nadie. Estas tecnologías son muy interesantes, pero claro, son muy cyberpunk. Este año yo estoy hablando de VPNs porque las empresas van a empezar a aplicar controles, restricción y amenazas. Y ahora es cuando pues los profetas del software libre y de la privacidad y Edward Snowden y toda esta gente que antes ha hablado y que ha pagado un precio tan alto tienen razón. La privacidad importa, la seguridad importa y la independencia tecnológica importa. ¿Qué vamos a hacer por prepararnos ya para el estado totalitario ciberpunk donde las empresas van a decir: tú no puedes comprar una película, tú solo puedes alquilar, porque la propiedad de todo la tengo yo? Bienvenido al comunismo moderno. El individuo no tiene la propiedad de nada, tú alquilas, trabaja y alquilas, pero como dejes de trabajar o como dejes de interesarme, no vas a tener la propiedad de nada. Es más, no vas a existir, no vas a tener tu currículum en LinkedIn y nadie te va a contratar, no vas a poder chatear ni tener comunicaciones porque hoy en día las comunicaciones son digitales, no vas a poder comprar ni tener crédito, no vas a poder recibir pagos, no vas a poder transportarte, hacer reservas, no vas a poder alquilar una vivienda. ¿Suena esto demasiado cyberpunk? Ya lo es. Ya lo es. Yo recuerdo una película que se llama Animal Factory, creo que se llama, donde es una película de los años 90, donde un delincuente en la cárcel le dice a otro: es que vivimos en un estado totalitario porque ya los delincuentes no podemos hacer nada, porque tú robas cualquier cosa y como tienes que pagar con tarjeta, te van a localizar. Porque hay cámaras por todos lados, te van a coger la matrícula. Claro, tú dices: oye, pues genial, me parece muy bien que haya esos controles policiales. Me parece muy bien, a no ser que un gobierno totalitario los esté aplicando no para luchar contra la delincuencia, sino para luchar contra la disidencia. Y en ese momento hemos llegado a la sociedad cyberpunk. Alta tecnología, bajo nivel de vida, o, como diría un hongkonés actual, alta tecnología, bajo nivel de libertades civiles. Un saludo y hasta pronto.